Bueno, gràcies a tothom per venir a l'Anteria, a la mostra del llibre anarquista. Avui plantejàvem un debat entorn a la crisi amb els companys del CETERA, sobretot a partir de les seves reflexions en el llibre de l'actual estat de malestar. I bé, potser ens preguntem per què un debat entorn a la crisi, no? Quan ja els mitjans de comunicació estan gairebé avorrint-nos amb el tema, doncs, dades generals, casos sensacionalistes, xifres intel·ligibles, protestes, corrupcions, però en cap cas se'ns identifica qui són els culpables. I bé, encara menys es posa en qüestió el sistema capitalista que com bé diuen els seus companys, és el que ens posa a nosaltres en crisi. I tampoc no es parla de l'Estat com a garant d'aquest ordre i de la dominació que patim, no? L'Estat, i no un govern o altre, sinó tot aquest cos. I bé, aquesta crisi que ha aconseguit despertar un descontent i un malestar entre la població, doncs creiem que té com a objectiu últim, de fet, augmentar la dominació per part de l'Estat i el capital. Imposa unes condicions d'explotació més dures dins d'un context d'excepció indefinit i se'ns exigeix sacrifici, silenci, humiliació i comprensió. La classe mitja tremola en veure com el ja minso estat de benestar s'esvaeix definitivament, però nosaltres sabem que reforçar-lo, com moltes demanen, significa sobretot reforçar l'Estat i la nostra dependència d'ell. I sabem també que el treball és una eina més de dominació i demanar treball per tothom avui dia és fer-li el joc al poder. Però vaja, aquests són temes centrals en les preocupacions ciutadanes, diguéssim, i potser si en parlem acabarem preguntant-nos què és el que volem nosaltres, si és que volem alguna cosa, i com pensem aconseguir-ho. I esperem, doncs, que amb aquest debat, entre tots i totes, puguem anar traient algunes conclusions, algunes reflexions sobre aquest tema. I vaja, us deixo ja amb els companys del CETERA i les seves reflexions. Gràcies. No sé si vols aquest moment o... Bona tarda. Primer us diré que el llibre aquest, que és el número 70 del que hem fet, és una reedició que hem anat ampliant. Primer vam començar en consideracions de la crisi, que era el 60, que després vam afegir uns quants articles més, que eren anotacions que tornen a la crisi, i al final hem editat aquest, el número 70, amb tots els articles que havíem discutit i escrit per la revista, etc. A partir del número 45, que el vam fer el maig del 2009, fins al número 49, que és el juliol del 2012. I el llibre es tanca amb una actualització que hem fet d'algunes dades, de les que el company deia que surten els mitjans i això per il·lustrar una mica. Es composa d'una sèrie d'articles, algunes consideracions per analitzar l'actual llamada crisi financera, algunes sugerències a propósito de la crisi del capital i crisi del trabajo, lo real de la crisi, consideraciones y reacciones, la plaza tiene la palabra, a propósito del caminar indignado, el estado del malestar en España y las anotaciones finales. Llegiré una mica per fer millor, vamos. Volíem poder entendre i poder explicar-nos algunes consideracions sobre aquesta crisi que anomenen crisi financera. La primera pregunta que ens fèiem aleshores era què volen de nosaltres? Què volen de nosaltres amb aquest impacte, que és també un impacte propagandístic i informatiu, quan la informació ja és només propaganda. La resposta immediata, la primera que vam tenir, va ser que volen provocar una sensació de temor que provoqui entre la gent un augment de la submissió, augmentar la resignació i el consens i donar per insuperable el sistema capitalista. Aquest és l'objectiu de la propaganda. De tal manera que el capital podria continuar amb les seves prioritats econòmiques i polítiques, és a dir, incrementar l'explotació, continuar amb el procés disciplinant sobre la societat, reduir salaris, reduir plantilles, augmentar la carestia de la vida, reduir la resistència social amb la repressió o amb la mateixa propaganda, i per altra banda, aconseguir amb la col·laboració del seu estat, de l'estat del capital, un gran transvasament de diners per via impostos o bé saquejant els estalvis que passés directament a mans d'aquesta minoria capitalista. L'estat del capital està facilitant i ha facilitat aquest saqueig, que no és només de diners, sinó també de coses com les empreses públiques, que s'anomenen així perquè van estar fetes amb els impostos que l'Estat ens recapta. I que ara han passat des del 80 aquí a mans privades. En definitiva, és una evidència que el capital ha fet de la crisi un arma per sotmetre els treballadors i oprimits del món sencer. I al mateix temps, per ell, és un instrument que li permet reorganitzar-se a l'hora que segueix acumulant desmesurats beneficis, cada cop en un número més petit d'individus amagats darrere de les seves societats anònimes. Amb un recorregut històric, podíem veure com el capital ha fet una sèrie de crisis que li han servit precisament per la reestructuració del seu model productiu i de dominació. Amb la lletra ens vam centrar en els tres més importants. En primer lloc, a la meitat del segle XIX es dona la crisi de valorització, mitjançant la qual el capital imposa noves fonts d'energia, imposa l'electricitat i el petroli, i una nova organització del treball, basat en la fàbrica extensa, per aconseguir una màxima producció i una màxima explotació dels treballadors, extreure el màxim de plusvalua del treball. No es pot oblidar en aquesta època l'acumulació capitalista per a l'expoli del capitalisme. És quan, sobretot a Anglaterra, i als Estats Units comença ja... Però bueno, Àfrica, per exemple, se la van repartir entre totes les potències europees. A l'any 1929, quan el crac bursari, es produeix una crisi de superproducció. La capacitat productiva superava amb escreix la demanda. Aquesta crisi s'allarga fins 1945 i es resol amb la Segona Guerra Mundial, que va ser la més brutal i la més mortífera que ha conegut la humanitat. Serà el ple funcionament de la indústria de guerra i el cicle de destrucció-reconstrucció mundial el que permetrà al capital entrar en un nou cicle productiu que els economistes denominen els 30 anys gloriosos. És el model keynesià. Al món occidental, el treball entre... hi ha treball perquè arriba tothom. S'imposa la societat de consum i és l'època dels electrodomèstics i de l'automòbil. També s'imposa a nivell mundial la industrialització de l'agricultura i del sector terciari, la indústria del turisme i de l'oci. Així és com una nova forma de colonialisme, que passa a ser un colonialisme econòmic, on els estats colonials es retiren però posen les seves titelles al davant. O el capital posa les seves titelles. L'actual model de dominació capitalista s'inicia simbòlicament el 1973, amb el que es coneix com la crisi del petroli. És una crisi de rendibilitat. El capital buscarà noves maneres d'augmentar la rendibilitat dels seus beneficis. L'organització productiva la veien massa rígida i la fàbrica extensa o fordista representava una concentració obrera massa perillosa, un símbol des del que es podia assolir amb lluites moltes victòries i massa reivindicacions. El capital imposa un model de producció dispers, el que diuen el toyotisme, basat en una gran flexibilitat dels treballadors i una deslocalització d'empreses. La dispersió de la producció significava fer més difícil o gairebé impossible de parar completament aquest procés de producció. I la flexibilitat laboral venia acompanyada per la fragmentació dels treballadors, per la seva atomització definitiva i també per una més gran precarietat laboral, contractes de temps parcial o sense contractes, baixades de salaris, més hores de treball i un constant augment de la carestia de la vida. El 1973 es posa fi al model keynesià i s'imposarà el domini ideològic de l'economia a l'economia mundial de la facció monetarista de l'Escola de Chicago, que es coneix amb el mal nom del neoliberalisme, o neoliberals. No podem oblidar que el neoliberalisme es posa en pràctica sobre una ferotge repressió i la sang de milers d'assassinats. Primer, els militars xilens. A la crida de Pinochet van anar corrents el Friedman i els seus Chicago Boys, i després els militars argentins. L'expansió mundial del neoliberalisme la faciliten els governs de la Thatcher a Anglaterra i del Reagan a Estats Units. Així, l'economia keynesiana quedava arraconada i només serà recordada per alguns nostàlgics que encara ara la recorden. I la doctrina monetarista s'imposaria com la ideologia econòmica que encara patim. Paral·lelament, entre 1980 i 1990 es produirà un gran desenvolupament de les noves tecnologies. Primer serà la microelectrònica, la cibernètica i la robòtica, i després la biomedicina, la tecnologia molecular i les tecnologies de comunicació i d'informació. Això que diuen ara els TICs aquests. Això produirà importants canvis en el procés productiu, en el sistema financer, però també en l'estratificació social, en els mitjans de comunicació, en les instàncies culturals i psicosocials i en la recomposició del món del treball i dels treballadors, però també neixeran noves formes de lluita i d'organització. Les velles formes d'organització van quedar bastant obsoletes, i si no, aquí estan els sindicats que ho demostren. Aquesta transformació en l'esfera del treball i dels mercats implicarà el món sencer. En els últims 30 anys s'ha produït al món un accelerat procés de proletarització que ha capturat a milions de persones. A Àsia, Xina, Índia, Bangladesh, Indonèsia, Vietnam, però també Amèrica, amb el Brasil, sobretot, també Equador, Perú i Argentina. Només a les maquiles del nord de Mèxic treballen més d'un milió i mig de treballadores, sobretot nenes i dones molt joves. També a l'Àfrica, a Egipte, a Sud-àfrica, on la repressió ha sigut terrible, fa només uns mesos van morir, van assassinar més de 80 miners, el govern aquest del Mandela i del Zuma. Treballadors altament explotats, mal pagats, amb jornades de treball interminables i en condicions d'alta insalubritat, els exemples dels quals els tenim ben presents amb això que ha passat, per exemple, a Bangladesh ara fa uns mesos. Aquesta massiva proletarització ha produït desplaçaments de les poblacions, desarrelaments i despossessions inimaginables. Quantitat de gent del món camperol, per exemple, a Xina, va ser desplaçada i es va desplaçar cap a les zones industrials. També es dona la circumstància de que en un món tan modern, com que diuen que és tan modern com l'actual, es donen unes condicions de treball de les més modernes, amb el mateix territori, fins a les formes manchesterianes, com hem pogut veure precisament a Bangladesh, com es poden veure a les fàbriques de Xina. Aquesta, el William Blake deia que eren una satànic mil, les noves fàbriques que sortien al Manchester del començament de la industrialització. Encara continuen sent. Tot això ha provocat un nou procés disciplinant arreu del món i també que també ha arribat a Occident on nosaltres vivim. Un nou procés de contrarreforma s'imposa arreu del món, no només a l'esfera del treball, on es contemplen i es perden drets conquerits amb anys de lluita i morts. També socialment, amb l'entrada novament de la religió, el nacionalisme. Aquí a Europa, on millor, no sé, el nacionalisme, no sé, i la religió, sembla que últimament, per sorpresa, a França ara surten, no sé. Però, per exemple, la religió a Egipte, a Turquia, aquests llocs, la seva força és en una societat que eren, totalment molt laiques, no totalment, però sobretot a les ciutats, ara tenen. A Europa també estan traient tots els drets que s'havien conquerit amb el món del treball, les 8 hores que per conquerir-les va morir tanta gent, ara no signifiquen res per la... O sigui, es foten hores extres sense ni cobrar-les. I a més, les retallades als serveis que han deixat... Les retallades a uns serveis que en la nostra ingenuïtat vam deixar a mans de l'Estat i ara ens els treu perquè, clar, perquè era, si les tenia ell, les pot treure també, si les havíem deixat a les seves mans. Una cadena de crisis ha colpejat els últims 40 anys sobretot a Europa, però també tot el món occidental. El crac a partir del 1973, el crac financer del 1987, la crisi del sistema monetari del 1992, la dels mercats del sud-est asiàtic el 1997, la crisi del .com i la caiguda del Nasdaq el 2000. A més, es calcula que uns 100 països han estat colpejats per la crisi en aquests últims 40 anys. Al món diuen que hi ha uns 195 països o estats. Finalment ha vingut la crisi del 2007-2008, quan entra en fallida el sistema del crèdit degut a l'impagament de les hipoteques de l'alt risc. I entrem a l'anomenada crisi financera que encara s'arrossega. Però com s'ha arribat a tot això? Quin és el relat que ens venen els publicistes i els mitjans de propaganda? Ens venen que tot és culpa del mal funcionament del capital financer, de la corrupció, dels especuladors, i d'aquesta manera culpen una petita part del sistema capitalista. Es dona per bo i just el mateix sistema capitalista que produeix tot això, quan en realitat la crisi és la metàfora sota la qual s'amaga la repressió i la brutalitat del sistema i de les seves contradiccions. El capital cada cop reinverteix menys en beneficis i en la part productiva, desviant una part important d'aquests beneficis al sector de l'especulació financera. El 1990, per exemple, l'import total de les transaccions financeres representava 15 vegades més que el PIB mundial, que és tota la riquesa del món, que es produeix al món. Però el 2007 el volum era ja de 70 vegades més que el valor del PIB mundial. El mercat financer es converteix en el principal motor del guany. És finançador d'inversions i distribuïdor d'ingressos i beneficis. La globalització... Hòstia, una mica d'aigua. No queda... Una aigüeta? No queda totalment... Home, t'ha quedat seco, tu. La globalització del sistema financer realitza l'essència del diner en tant que màxima extracció. Sí, gràcies. Difícil. La globalització del sistema financer realitza l'essència del diner en tant que màxima abstracció. Ara bé, serà possible mai convertir realment l'immens volum de diners virtuals en diners reals? Els capitalistes dipositen els guanys en el sistema financer per obtenir més beneficis. Per millorar i ampliar el procés de producció, l'industrial, el capital, el capitalista, ha de dependre del crèdit. El deute apareix com la part imprescindible per al funcionament del sistema capitalista, de les empreses, de l'Estat, amb això que diuen el deute sobirà, i també de les persones i de les famílies, que s'hipotequen amb els crèdits al consum que encobreixen els baixos salaris. Sense el crèdit no funciona la producció, però tampoc l'Estat. La societat de consum quedaria col·lapsada sense el crèdit. Darrere del deute públic i privat trobem amagada la cara del poder del diner privat. El crèdit és un avenç del benefici, també un avenç del salari. I necessita d'un futur, és a dir, permet gastar diners del futur. La compra del diner crea fictíciament nous diners agafant-los del futur i posant-los en el mercat del present. Amb el crèdit, el futur de les persones queda hipotecat i el deute és un pagaré a futur que coacciona i moldea els comportaments del present. Com senyalen uns amics de Múrcia, els autònoms que es diuen, que es fan dir els autònoms de Múrcia, la crisi en curs no deriva del passat, més bé prové del futur, d'un futur no viscut, comprat a crèdit amb diners portats al present per la màquina del temps financer. El que suposa una condemna, una condemna a cadena perpètua, sobretot per les classes treballadores. Una cadena perpètua d'endeutaments. I així arribem a la situació actual de la crisi financera, amb la constatació de que el capital financer en circulació està lluny de tenir el valor que representa. I la crisi peta pel lloc més feble, l'impagament del deute. Aleshores, el crèdit es congela, es retreu la inversió, el que deriva en una disminució de l'activitat econòmica i en la caiguda de la producció, amb l'atur i la baixada del consum. És el que ells diuen la recessió. Per tant, existeix una doble connexió entre el capital productiu i el capital financer, com a inversor i com a deutor. Encara que aparentment prenen camins paral·lels i el punt de trobada d'ambdós són els nombrosos beneficis que s'emporten una minoria privilegiada. També existeix una connexió entre l'Estat i el capital, ja que no hem d'oblidar que des de 1798, quan la burgesia s'apodera de l'Estat i forma l'Estat de capital, aquest serà el seu estat. Aquesta jerga de frases com l'Estat democràtic, l'Estat de tots, representant de la voluntat general, són voltarrenades. En aquest moment queda sobradament demostrat, com s'ha demostrat des del començament de la crisi, que tots els estats han estat una eina imprescindible per garantir el traspàs del diner que han recaptat amb els impostos a la majoria de la població per depositar-los a les butxaques i carteres de la minoria capitalista. Milers de milions han estat trasbassats fins ara i són el poder d'aquesta minoria dominant. La situació de l'Estat espanyol és prou coneguda i segur que després en parlarem, no no em vull estendre tampoc amb això. Quan la principal indústria és l'associació d'especuladors de la banca, el turisme, el sector de la construcció i l'immobiliari, la radiografia es pinta sola. I per això ens indigna. Però tampoc ens pot estranyar amb aquesta associació d'especuladors que hi hagi el 26% d'atur i el 56% d'atur juvenil. El número 46 d'etcètera també fèiem un recorregut sobre les resistències recorregudes al món el 2009. Amb aquest últim número, com no les vam, no vam posar, però amb aquesta consideració de la crisi i amb l'altre sí que hi havia. Vam fer un recorregut amb un article que vam titular Lo real de la crisis, consideracions i reacciones, per totes les resistències que aquell any, el 2009, que és quan els vam escriure, van haver a totes les que vam poder assabentar. Per exemple, vam ressenyar les lluites d'Astúries dels Astilleros de Gijón, on van haver forts enfrontaments el 31 de maig. També a Vigo, i també a França, on va haver una sèrie d'accions molt importants en què es van segrestar a directius fins que aconseguien les reivindicacions o uns acomiadaments o més diner per als acomiadaments. Per exemple, a Villemur, sortant a una fàbrica que era la fàbrica Moles d'equipaments d'automòbils, van segrestar durant diversos dies a tres directius. També a la Sony o a una fàbrica de... o una fàbrica que era de components d'automòbils de la Renault. I el cas més espectacular va ser a una fàbrica que es deia Neff Fabric de... amb què van rodejar la fàbrica amb bombones de gas i van dir que la feien explotar si no els donaven el que ells reivindicaven. També vam ressenyar unes vagues molt importants que van haver a Egipte el 2009, sobretot al sector de les maquiles del tèxtil, i unes vagues molt importants que van haver a Dhaka, a Bangladesh, precisament a les zones de fàbriques on ara hi ha hagut aquestes morts amb el desenvolupament de la fàbrica. També a Dhaka es van donar unes vagues al juny i després tres dies d'una vaga salvatge que va implicar tota una zona industrial de les perifèries de Dhaka, que va durar tres dies, amb uns enfrontaments molt forts i que van participar més de 50.000 treballadors. Després també vam ressenyar una vaga de la Samsung a la capital de Corea del Sud, que volien acomiadar 1.700 treballadors i es van tancar els treballadors a la fàbrica, van ocupar la fàbrica i a mesura que la repressió de la policia els anava rodejant, al final es van quedar només el taller de pintura i planxisteria i finalment els van desalojar. També hem encarat, i això sí que surt amb el llibre, el moviment del 15M a partir de les lluites que es van desenvolupar en més de 60 places en les diferents ciutats de l'estat espanyol en què la gent expressava el seu malestar. Amb l'article a propòsit del Caminar Indignado que reproduïm en aquest llibre, inquirim sobre les qüestions que en aquell moment preocupaven el moviment, sobre la política, sobre el paper que juga la violència i el seu ús. Recordeu totes les polèmiques que van haver, sobretot amb això del tancament, de rodejar el Congrés, de totes aquestes qüestions que hi havia en aquell. O si amb segons quines reivindicacions i consignes es reforçava l'Estat en lloc d'atacar-lo. Per acabar, fem una comparació entre les assemblees del moviment obrer i social dels anys 70 i 80 i les assemblees d'ara, com eren i com són, com es feien i com es fan. Per últim, vull assenyalar que també en l'últim número que hem fet de l'Etzeta, que ja és el número 51, també novament hem tractat la mateixa qüestió, amb un article més general titulat Indignació, incredulitat i estupor, i amb un altre titulat Salir del capitalismo sin permanecer en él, on assenyalen els oxímorons, és a dir, el fer servir en una mateixa frase conceptes oposats entre si, com per exemple, economia solidària, comerç just, banca ètica, com una banca pot ser ètica, o com el comerç en aquest món pot ser just, pots dir que pots vendre les coses més barates, però no que és just. Un creixement sostenible. Tot això ho hem intentat fer sense caure amb el maximalisme de tenir sempre la raó nosaltres, que no, però que no la tenim. I amb això, només amb aquestes coses, tractem d'explicar-nos les contradiccions que té qualsevol moviment, gran o petit, quan està en marxa. I ara aquí us parlarà d'aquestes coses i del que vulgui, vamos. Jo el que pretendria, el que pretenc, pretendria, un repàs molt ràpid que he apuntat, pretendria fer un diàleg entre nosaltres que poguéssim realment explicar dins on som, què volem, què estem fent, si el que fem és tot el que podem fer, etc. O sigui, precipitar una mica aquesta discussió, si serveix el que vaig a veure. Seria una mica veure aquest recorregut de la societat del benestar fins a la societat del malestar, no? Fer algunes característiques per veure on som i què podríem fer. Bàsicament podríem veure els anys 50, a Europa, aquí a Espanya seria el 60-65, no? És la societat, diguem-ne, del consum, l'economia del consum, l'estat del benestar, diguem-ne com vulguem. És a dir, el mateix capitalisme, el que té d'invariant, el capitalisme, no, passa a prendre la forma de primar el consum per damunt de qualsevol altra qüestió, no? El mateix capitalisme de sempre, és a dir, estem parlant d'un mòdul de producció de mercaderies, no? És a dir, no d'un mòdul de producció d'objectes per vestir unes necessitats, sinó una producció d'objectes per el que té de valor de canvi aquest objecte i transformar-lo en capital, no? Aquest és el sistema invariant que en la societat del consum agafem i passa a ser el consumir seria el primer manament de la nostra societat, has de produir. Hi ha una anècdota molt guapa de Gunther Anders, de l'obsolescència de l'home o de la humanitat, no sé si no l'heu llegit. Mireu de llegir-lo, és un llibre important sobre crítica de la tècnica i un entendre quina és la nostra societat. Llavors explica que ell està a San Francisco, en una autopista, i sense cotxe, anava caminant, i bueno, tot el que li passa, perquè un policia el para i diu, i on tens el cotxe? Home, pues jo el cotxe, pues, que no el tinc. Com que no el tens? el tens espatllat i el darrere, és que he sortit sense cotxe, però tu no tens cotxe, bueno, el foten a la presó per no tenir cotxe, no? És a dir, serà el primer manament. Aquesta societat del benestar, diguem-ne, t'assegura no la vida, és a dir, no una vida creativa, una vida que nosaltres entenem per viure, sinó la supervivència, te l'assegura. Bàsicament, els nivells de sanitat, d'ensenyament, d'educació i de criança se'n cuidarà l'Estat. Amb sanitat universal i gratuïta, inclús, passarà tot un saber que hi havia hagut abans mèdic o tal, passarà a mans de l'Estat, es desposseirà els que el tenien i amb aquesta lògica hi introduirà la lògica mèdica en el discurs que abans era, per exemple, un discurs més moral. Per exemple, un rebel, per exemple, serà un malalt i per la seva curació ell participarà en ser curat, no? És a dir, és tot un canvi important de passar a ser nosaltres assistits, no? Un estil de vida assistencial, no?, que es va introduint. Això amb sanitat, per exemple, o amb educació, doncs, si és veritat que les dones i els nens són alliberats una mica del patriarcat, però ho faran per tombar una mica també, per caure també a mans de l'Estat, que es cuidarà d'aquesta educació, etc. de tot això. No? Amb la criança encara és més clar, no? És a dir, el que abans la família podia assolir, doncs passarà a mans d'especialistes, d'assistents, és a dir, tot un món assistencial es dibuixa amb aquesta societat que et permet, no et permet, sinó que, repeteixo, si no el viure, almenys el sobreviure sí que te'l garanteix. Amb tot això arribem als 80, no? Bueno, els 80 més o menys, diguem. És a dir, quan aquest capitalisme, el capitalisme financer, que anem dient, no? O l'economia parasitària, potser seria més exacte. Entrem a l'economia parasitària, que aquí ja l'Estat ja no t'assegura aquesta supervivència. O sigui, el capital ja només inverteix en ell mateix. Nosaltres sobrem. O sigui, hi ha una gran part de la població que sobra i que s'ha d'anar traient de sobre i ho va fent en guerres, ho va fent amb retallades també, amb retallades. No és tot allò que diem pel carrer, retallar amb sanitat és assassinat. No són paraules, és veritat, és una manera de desfer-se de la població sobrant, que sobrem, no? Bé, no sé, aquest petit repàs és només per dir. I què fem? Tornem a intentar aviam si ens recobrem aquest estat una mica contra les retallades i tal, aviam si tornem a... És possible, primer, ens interessa, és possible, no sé, diferents preguntes que a mi m'agradaria molt escoltar el que penseu vosaltres sobre això. O aprofitar tot aquest enrenou de noves lleis, de retallades, de moviments socials, aprofitar aquest enrenou per nosaltres fer la nostra, és a dir, el camí del que volem és viure, i per tant no dependent, per tant depenem quan no tenim poder, no? Amb les eines que tenim, les de sempre, això del suport mutu, la gratuïtat, la solidaritat, l'intercanvi, aprofitar el nostre favor, aprofitar el nostre favor la disminució del consum, que havíem criticat el consum, la televisió, la propaganda, etc. No? Aprofitar el nostre favor a l'augment del paro. Com podríem jugar tot això? És a dir, organitzar la nostra vida, ser nosaltres els que ens organitzem i no depenem d'un pretès l'Estat, no? un pretès lloc on tots som iguals, no? Una pretensió, aquest equívoc, no? De pensar que hi ha un lloc en el que sí, tots som iguals, no? En aquest lloc que és l'Estat, quan votem, etc. No? Què fem? No sé, si m'agradaria parlar sobre aquestes coses, si us interessa, i de totes les qüestions que han sortit, que n'han sortit moltes. Si voleu comentar alguna cosa, o hagueu de fer-ho en veu alta perquè tothom ens entenem, o demaneu el micro i endavant. Vull dir, tot això està preparat per aquesta gent, vull dir, aquesta gent que es mana, no aquests titelles que tenim en el govern ni en tots els governs, no? Vull dir, això està passant a tot el món, vull dir, a Londres està passant a tot arreu. I el que tenim que mirar, jo és el que he dit en moltes reunions, és que el que estem fent, vale que està bé, però estem com dos segles cap enrere lluitant en aquestes coses, vull dir, i ells encara se n'enfoten i s'estan rient de nosaltres. Jo vull dir que els que ens tindríem que reunir, vull dir, aquí tenim gent intel·ligent, gent en estudi, gent amb això, i sentar-se i buscar coses que els puguem fer mal. Vull dir, manifestacions podem fer les que vulguem. Vull dir, i ho han fet sempre i d'això, però tenim que canviar com ells van canviar. Vull dir, ells ens han trastocat i ens deixen, ens han volgut deixar de totes les maneres que volen ells. Vull dir, nosaltres amb, per més coses que fem i per més coses que d'això, vull dir, tenim que donar-los una altra forma de lluita. I si no busquem unes altres eines per lluitar, aquesta gent ens ho fotrà tot i aquí ens quedarem. Vull dir, el que estan fent, vull dir, abans ho dominaven en guerres. Ara com estem en un d'això, doncs, en un món que les guerres, doncs, cauen malament i tot això es poden fer en països subdesenvolupats, vull dir, ara nosaltres aquí no podrà haver de guerra i ens ho fotran d'aquesta forma. Retallar en les retallades, doncs, bueno, doncs si ara el d'això de vida era fins als 80 i pico d'anys, doncs segurament que la rebaixaran a tope. Vull dir, i si no ens assentem a la gent que es pot assentar i treu idees noves per derrotar aquesta gent, no els derrotarem en cap moment. Jo crec que és això el que tenim que estar pensant i el que tenim que fer amb totes aquestes coses que us he estat dient, no? Si no, veurem que ens deixaran desfets. Vull dir, jo no dic res més, vull dir, i crec que això és un apartat. Jo crec que tindria que sortir més gent a parlar. Bueno, es que me venían cosas conforme iba oyendo ahora esta intervención. Aquí el tema que planteaba ahora Kim y es que somos de alguna manera conscientes de que la sociedad que teníamos o el montaje de vida que teníamos, que el capital nos ofrecía en estos últimos, del que venimos en estos últimos 50 años o algo así, no nos llevaba a superar lo que dice Erda, sobrevivir, no nos llevaba a poder realizar el deseo de un mundo diferente, más, bueno, más interesante para nosotros, ¿no? Entonces esta seguridad se contradice mucho con la mayoría de las propuestas que ves en la gente que están saliendo o que se expresan de mucha manera, que es la de mantener lo que decíamos, el estado del bienestar, o sea, el orden que había, de intentar recuperar lo que había y seguir luchando por ampliar el estado, ¿no? Y ese para mí es el que quita la cuestión, que por más que nosotros intentamos pues superar la situación, nos vamos encontrando con el deseo de los propios compañeros y de muchos de los movimientos que van en la tendencia esta de recuperar lo que había. Y esto quiere decir volver a mantener pues el sistema democrático, volver a mantener pues el Estado con toda su fuerza. Desde ahí es muy difícil pensar esta otra opción, que es la de decir, bueno, ya que esto se desmonta, ya que nos están echando, ya que no quieren contar con nosotros, ¿por qué no aprovechamos para olvidarnos de lo que había y empezamos a crear otra cosa? Que quizá no pasa por un enfrentamiento directo con ellos, quizá pasa por otra cosa, por otro tipo de encuentros, otro tipo de relación que nos lleve a pensar e imaginar otras cosas que ahora no podemos ni sospechar las que pueden ser. Este sería para mí el punto difícil de superar, porque no olvidemos que se nos ha matado, nos han dejado sin imaginación para pensar en un mundo diferente al que conocemos. Estamos demasiado dominados por el discurso, por todo lo que nos han metido como lo único posible. Lo dejo aquí. Yo creo que cuando se habla de que parte del movimiento quiere recuperar lo que había, no se refiere a que haya una parte del movimiento que quiera recuperar la dominación, que quiera volver a la sumisión. De alguna forma, el movimiento indignado ha aprendido a desobedecer y creo que la desobediencia es algo que se ha ido extendiendo entre la población y cada vez más, la falta de respeto al poder, ¿no? Pero por otra parte sí que se quiere volver a recuperar niveles de vida y de consumo, y eso no es malo, digamos. Creo que el sueño en los años 30 era que las colectividades libertarias se cogían del montón, llevar el mundo a su capacidad, a que todos los compañeros, o sea, hoy en la industria lo que hay, digamos, hay capacidad productiva para que todos llevemos bambas Nikes, por ejemplo. Y eso no es malo. Lo malo es que solo se producen X para que solo las lleven X y valgan X. Digamos, el que la gente quiera ir, quiera mejorar su vida, es el sueño del movimiento obrero desde el principio. Digamos, recuerdo la primera línea de una de las canciones de Mustaquí, ¿no? De declaración, que decía: yo declaro el estado de felicidad permanente, el derecho de cada uno a todos los privilegios. No es malo renunciar a eso, queremos más, digamos. Creo que ponerse a la defensiva y decir, uy, esto ya hemos perdido, esa batalla del bienestar no volverá nunca más, ya la hemos perdido. No, no, no, por ahí no. Porque la gente quiere más. Y los que han de hacer la revolución, digamos, queremos más. Bueno, no sé, yo creo que pienso en Kropotkin porque no es el que decía, ¿no?, de coger del montón cada uno lo que necesite. Pienso que no pensaba en Nike o en el petróleo, que está acabando con la vida de un montón de gente que también quiere vivir mejor, pero vivir mejor no significa ir de Nike e ir en coche. A mí una de las cosas que me provocó rechazo desde el mismo 15 de mayo del 2011 era ver gente de clase media como queriendo recuperar algo que veía que se estaba yendo y quería volver a eso. No sé, yo creo que eso es uno de los problemas con este movimiento, si es que es un movimiento o si, no sé, que eso, que es el querer recuperar un estilo de vida que depende de la destrucción y de la muerte del resto, ¿no?, de lo que no es Occidente, digamos. O de lo que no es Occidente o de lo que no está contaminado por Occidente, porque Occidente hoy en día es casi omnipresente. No sé, yo creo que es una de las cosas más, para mí, más peligrosas de todo este tumulto de situaciones que piden una vuelta a un estado de bienestar que además que no es verdad que fue generalizado. O sea, siempre desde los años 50 sí que se, o 60 aquí, sí que se impuso un estilo de vida, ¿no?, del coche y de comer mejor, no sé, de lo que sea, pero siempre ha habido un sector de la población, gitana, migrante o lo que sea, que siempre ha estado al margen de eso y siempre lo va a estar. Yo creo que es un poco, no sé, a mí la sensación que me da es esa, ¿no?, clase media mirando hacia el ombligo constantemente. O sea, yo creo que hay que ir un poco más ahí, pensar que el mundo no es solo ni Occidente, ni Europa, ni el estilo de vida occidental que está esparcido por todo el mundo, y que hay otras formas de imaginar más allá de querer tener Nikes y coches, no sé. Volia dir només una cosa referente a esto, que precisamente el capital se basa en la escasez, aunque tenga superproducción, pero es la escasez es esencial para el sistema capitalista y no, vamos, por añilo, por ejemplo, lo dijo en la gran transformación, lo dice claramente, la escasez desde el principio, aunque se pudiera hacer todo el dinero del mundo, pero el principio de escasez es fundamental para la admiración del capital. Tenemos que reivindicar la abundancia. Sí, sí. Bueno, es que la abundancia ya la... en el apoyo mutuo ya se reivindica la abundancia. Es la abundancia de otra cosa, quizás, pero es la abundancia lo que... Es el fin del dinero, ¿no?, la abundancia. Sí, no, el dinero es la escasez. No, yo estoy yo. Bueno, de los temas que se han planteado, yo quisiera centrar dos cuestiones, ¿no? El tema del 15M. 15M, que ya el 15M son 15M, y después al incorporar algunos sectores a los, digamos, usuarios, se convierten, hablando en plan grueso, en las llamadas mareas, ¿no? Bueno, yo estoy en la Universidad Indignada del 15M de Barcelona y en la Marea Roja, Cultura en Lucha. Soy de la CNT de Artes Gráficas, Comunicación y Espectáculo. Digo este precedente para ahora plantear una crítica o autocrítica a nuestro movimiento libertario de si realmente está haciendo lo suficiente dentro de esos movimientos que 2 años después, cuando haces balance, evidentemente son movimientos que no están impugnando el sistema. Por lo tanto, tiene muchos componentes puramente reformistas, de clases medias, que quieren recuperar lo que es irrecuperable y además que no es lo que nos cuentan en ese estado del bienestar, que era cuarto y mitad del cuarto y lo que habéis explicado anteriormente, ¿no? Entonces, una cuestión sería, ¿por qué el movimiento libertario no está trabajando suficientemente en esos movimientos que son lo que son? Pero hay miles de jóvenes. Entonces depende, en los debates, en las asambleas, en los sitios, depende de que oigan, que planteen para ir en una u otra dirección. Y la otra cuestión es de cajón. No va a haber cambio nunca si la clase obrera no está en ese cambio. Y el movimiento obrero, desgraciadamente, desde hace años está secuestrado por los dos sindicatos burocráticos que son Comisiones y UGT. ¿Qué hacemos con eso? Porque lo venimos planteando desde el primer día de la acampada de Plaza Cataluña o de la Puerta del Sol. ¿Dónde está el movimiento obrero? Los compañeros que se encargaron de hacer la subcomisión de huelga y movimiento obrero, pues se extinguió a los pocos meses. Si la clase obrera realmente alguien piensa que se puede hacer un cambio cualitativo de la sociedad, bueno, esas dos cuestiones quería plantear simplemente. Sí. Bueno, primero la segunda pregunta que has hecho, porque la primera no me acuerdo, porque estaba pensando en la segunda. Pero yo lo que veo en todo eso del movimiento obrero y eso es que veo que hay dos diferencias claras en lo que vendría a ser el movimiento obrero ahora y, por ejemplo, hace 80 años, que sería durante la Guerra Civil. Y es que, bueno, básicamente, la diferencia que he llegado a la conclusión, o bueno, leyendo lo que sea, ¿no?, que es que básicamente ahora todo está como mucho más jerarquizado que antes. Antes teníamos al patrón y directamente teníamos a los obreros. Luego había una identificación mucho más clara de lo que eran los obreros. Todos somos obreros, ¿no? Por tanto, existía una clase obrera unificada y luego había el patrón, que eran como el enemigo. Pero ahora mismo no existe esto. Existen encargados, existe una jerarquización de toda esa gente. Y luego es como, claro, es mucho más fácil empatizar con esa gente que enfrentarte a ella. No sé, por ejemplo, hace un par de días en la escuela de la SMUC están encerrados porque han hecho una serie de protestas y tal, y la gente de seguridad está con ellos, cuando seguramente sí es. La gente de seguridad evidentemente está para que no se robe, para no sé qué. Es decir, que hay una... Pero están empatizando. Es decir, unos se han unido con otros, incluso estando en contra de sus propios objetivos. Y yo creo que esto es un... O sea, un problema, tampoco sabría cómo solucionarlo, ¿no? Pero, no sé, creo que realmente es una jugada muy maestra por parte de la patronal o de quien sea respecto a los obreros y no sé, y esto. Y la otra cosa, no me acuerdo, era que... Y es sobre la que yo he hecho el insuficiente trabajo del movimiento libertario dentro de los 15M y las mareas. Si es porque se considera que es perder el tiempo o que no hay que influir o que es suficiente con el trabajo autónomo, anarquista, fuera de eso. Vale, en esta era... Bueno, yo al ser partícipe del 15M y todo esto veo que realmente lo que era un problema no sé si realmente fue del movimiento libertario o del 15M, porque según yo como lo vi, mucha gente que entraba ahí ya no estaba predispuesta a coger viejos caminos que la sociedad ha considerado que están perdidos, es decir, y aunque no lo estén, ¿no? Es decir, y desde, no sé, por ejemplo, mucha gente que había conocido pues simplemente ya ni se... no quiere ponerse como etiquetas, como anarquista, comunista, lo que sea, y simplemente quieren ser una vanguardia. Y desde mi punto de vista, y creo que este es un problema que sale de los dos lados. O sea, desde el buen principio 15M dijo, no queremos tener bandera, no queremos tener lo que sea. Pero al no hacer esto también se desvincula de todo posible conexión política con algo que realmente le interese. Es decir, de repente, yo sí que puedo ir ahí e intentar plantearle en ellos lo que sea, pero sí, al momento me tienen pinchado de, es que tú lo que quieres es el socialismo o lo que sea, pues ya enseguida vamos a decir, pues tú eres tal y como que tu discurso está obsoleto. Y bueno, esto, y creo que no sé, el problema está en planteárselo de otra manera, porque bueno, simplemente también la sociedad está un poco cabezota en el sentido de que hay cosas que simplemente no quiere plantearse y es como difícil, ¿no?, entrar. Y creo que toda esta gente que entró en el 15M, ya, bueno, no toda esta gente, o gente que fue el primer contacto político que tuvieron, muchos de ellos no quieren entrar en este campo de recuperar como ideas viejas, no sé. Me da esta sensación. Sí, yo era una no diría una opinión, sino una opinión sobre el tema de si el movimiento obrero está o no está. Es decir, no se puede confundir el movimiento obrero con las organizaciones clásicas o con el modelo de organización clásica o con los trabajadores asalariados, que es lo que muchas veces se hace. Creo que la fábrica ha perdido centralidad en la lucha y creo que además la clase obrera no son solo los asalariados. La mujer del asalariado o el esposo de la asalariada, ¿es un movimiento obrero o no? ¿Los hijos pertenecen a la clase obrera? ¿No pertenecen a la clase obrera? ¿El hijo del encargado que trabaja en una TT, digamos, realmente, o que no trabaja, o que busca trabajo, o que trabajará en el futuro? El que está parado, digamos, creo que la fábrica está perdiendo centralidad precisamente porque el trabajo ya no, o sea, ya no hay lo que eran antes las federaciones de industria, digamos, el textil ya no está en el Maresma, digamos, hay una fabriquita aquí, aquí ponen los botones, allá, digamos, y lo que hay es otro tipo de organización que aún no existe o que se está creando o que damos palos de ciego y que aquí estamos, pero el movimiento obrero no está, pues aquí en esta sala, por ejemplo. Bueno, yo creo un poco también es, o sea, hay movimiento obrero, hay el estado en que estamos, pero también es un poco, o sea, hay una serie de problemáticas, pues en los recortes, pues en diferentes cosas, pero un poco es dejarte, aparte de los problemas que te pueden surgir a ti o a la población en general, es ver los problemas de raíz, ¿no? Que es un poco, yo qué sé, por ejemplo, si yo digo, para mí la principal tarea y la principal lucha es la muerte del Estado. Vale, tendrás un flipado, ¿no? De palo. Pero realmente es así, ¿no? O sea, igual la cuestión es como que lo están despistando, ¿no? Porque, vale, los recortes, ahora van a bajar las pensiones. Eso es muy importante porque nos toca directamente y lo hacen al momento y es así. Pues a lo mejor es que la cuestión es que va antes de eso, ¿no? La cuestión es que tenemos que ir a lo que principalmente nos está jodiendo, que es el funcionamiento capitalista. Entonces, claro, si vamos a remolque de lo que ellos van decidiendo, tú puedes ir luchando, pero tú vas luchando a remolque de lo que ellos deciden. O sea, con lo cual vas a destiempo, ¿no? Y luego yo creo que un poco la conciencia de tanto del 15O como de cualquier cosa es ir a raíz, que es lo que ellos no esperan, ¿no? O sea, si realmente como llegáramos, para mí, un poco, sería llegar a la conciencia global de que el sistema capitalista nos está esclavizando. Y un poco yo pongo mi ejemplo, ¿no? Yo, por ejemplo, hace poco que estoy cobrando la pensión. Yo lo comparo un poco con un amigo que hablaba el otro día, que él vive en Holanda, ¿no? Pues él me explicaba que como diferentes enfoques del capitalismo, por ejemplo, de Alemania, pues que han llegado a la ocupación por la cuestión de hostias, ¿no? Y de fuerza y de imposición, y en Holanda pues ha sido a medida de un poco de comprar a la gente, ¿no? Yo al principio pensé que hay un movimiento ocupa en Holanda fuerte, hay lucha, hay gente que se mueve. ¿Qué pasa? Que la gente que está ahí, pues no sé si es de ahora, pero hace bastante tiempo ya, solo por ser holandés cobras 800 euros, pues ¿qué pasa? Que esa gente deja de luchar. Deja de luchar en un sentido, no quiere decir que mentalmente o teóricamente tenga un... puede ser súper súper anarquista, lo que quieras, ¿no? Pero a la hora práctica no se mueve. Yo creo que un poco tenemos que dejar de ver nuestro ombligo, decir, vale, yo cobro una pensión, no tengo problemas, pero para mí el estado en que se encuentra o la vida en que yo estoy, que es mi entorno, para mí si hay racismo, si hay desigualdad, si hay la inmigración que hay y es por algo, si hay, pues ahí es donde nos tenemos que mover un poco y para mí la historia es ir a la raíz del problema, que es ir a la destrucción del sistema capitalista y a partir de ahí ya. Bueno, yo quisiera volver otra vez a hablar del principio del capital y esas cosas, a ver si aclaro o confundo más todavía el problema. Tengamos en cuenta, para que no haya confusión, yo creo que tenemos que entender que el sistema capitalista no es solamente un sistema de producción, un sistema económico, sino también un sistema de relaciones sociales. Y esto a veces se olvida. Relaciones sociales que están mediatizadas por un trabajo alienado y explotado y por el intercambio de mercancías. Cuando se hablaba de abundancia, yo no creo que Kropotkin, cuando decía el montón, se refiriera a mercancías, se refería a objetos de uso, que es muy diferente de la mercancía, pero la mercancía es un objeto de cambio. Y por eso la sociedad de consumo se basa en consumir toda clase de mercancías, nos hagan falta o no nos hagan falta. De hecho, se crean necesidades artificiales y ficticias para que sigamos consumiendo aquello que, si lo miramos atentamente, no lo necesitamos para nada. Claro, esto tiene un límite. Tiene el límite de que el planeta es finito, de que la producción de mercancías es finita, porque se acaba, de alguna forma, con esa producción masiva de mercancías. Y estamos llegando justo a ese momento. Entonces, si las relaciones sociales del capital son relaciones sociales a través de la mercancía, lo que hay que intentar, sobre todo, es cambiar ese tipo de relaciones sociales, hacerlas diferentes, no ya a través de la mercancía, sino a través de otras formas de vida, que ya se está haciendo a pequeña escala, y yo espero que estas pequeñas escalas se vayan extendiendo con mancha de aceite por todo el planeta, como sería la relación a través del apoyo mutuo, la solidaridad, y prescindir en la medida de lo posible del dinero, que es lo que fundamentalmente nos mediatiza. Como decía un pensador anarquista, no se puede destruir aquello que no se puede sustituir. Es decir, que si nosotros destruimos el Estado y no lo sustituimos por otra, el Estado volverá a reaparecer, quizá bajo otra forma, pero la dominación continuará. Entonces, si queremos luchar contra la dominación, tenemos que empezar a crear una sociedad que no sea donde la dominación no exista o la reduzcamos a su mínima expresión. Voy a... Pero no recuerdo... Yo comento una cosa sin micrófono. Volia fer una pregunta. Què penseu, per exemple, de les dinàmiques d'ocupació de terres que es fan a Andalusia, per exemple, el Sindicat Andalús de Treballadors, com a sistema de... d'organització col·lectiva comunitària, d'autogestió, davant de tot el nivell d'atur que hi ha també allà a les terres d'Andalusia, o el cas de Marinaleda, en la qual intenten donar solucions comunitàries a necessitats bàsiques com són el treball o l'habitatge. I saber quina opinió teniu. Home, em sembla el que abans ha dit el Paco, no? Tot el que sigui buscar formes més nostres, no? Que no depenen tant de la dominació general, clar, ens interessa, no? Ara ja, més en concret, no ho conec. Si en allà es reprodueixen relacions de poder o... Això, hi haurà més gent potser que ho sàpiga, això. Ara, en principi, és clar, és el que estem dient, apoyo mutu, recolzament mutu o solidaritat, que no sé. Sí, no sé, jo penso que millor, amb totes aquestes lluites, millor, hi ha moments quotidians que deuen ser interessants, millor, per exemple, el moviment Sin Tierra al Brasil no és el Lula, Lula va ser el que va arribar president, però suposo que dintre de les ocupacions de terra del Brasil, igual que les ocupacions de terra, igual que deuen haver moments quotidians que deuen ser plenament revolucionaris, perquè és quan la gent incideix en la seva pròpia vida, que és el més important. Igual que en una lluita, que pot ser una lluita reformista, una vaga, en el moment de lluita és un moment revolucionari, perquè no és la reivindicació el que importa, sinó és el trencar la teva quotidianitat de dominació. Quan tu no vas a la fàbrica a treballar i et dediques a preparar una acció que tu la portes endavant, ja de per si trenques aquesta quotidianitat. Això ja és positiu, no? És el que diria jo, no? Que suposo que la gent de Marinaleda, a part de la ideologia del Sánchez Gordillo, que pues, quan fan una acció quotidiana i la preparen i la porten ells mateixos, això és positiu sempre, vamos. Igual que pot ser la vaga d'Euskalduna o la vaga de qualsevol lloc, que és igual que la vaga de lloguers, del que va durar 20 anys fins al 30 i pico, fins al 39, no? Al principi o al final d'aquest, el Quim deia què fem, no? Què hem de fer davant d'aquesta situació? Com he dit això, jo recordava que és la pregunta de sempre, no? Recordo la revista Què Hacer, de final dels anys 60, no? Amb situacions diferents, però també era la mateixa qüestió, no? La situació és molt difícil perquè portem ja molts anys, 30 o 40 anys, que la classe obrera, les classes treballadores, han assumit aquesta dominació i han assumit el consumisme i han assumit i estan integrades dintre d'aquest sistema, no? Aleshores, això és molt difícil, diguéssim, però ara ens trobem en una situació que les mateixes contradiccions del capitalisme amb retallades i a nivell que ens està destrossant en tots els nivells, no? Dels pensionistes, en totes les conquistes i a tots els que mai havia passat, jo crec que aquí estem en una situació que caldria coordinar totes aquestes lluites. Hem estat incapaços durant els últims anys, en el moment d'antiglobalització, de coordinar les lluites sectorials de totes les lluites i profunditzar diguéssim, en aquestes lluites i crear finalment una alternativa viable. Ens falta això, ens falten victòries, petites victòries, cal aconseguir petites victòries que facin possible avançar i sobretot pensem què hem de fer, tal que hem de fer-se la pregunta, què és el que no hem de fer o què és les coses que estem fent o què hem fet que no van enlloc o que no ens serveixen. És cert que vull dir que aconseguir nous espais alliberats i nous espais, diguéssim, que no existeixi l'explotació de suport mutu a tots els nivells, de treball, de tot, és molt important d'eixamplar aquests espais, però hem de pensar que mai aconseguirem una societat alliberada socialment, una societat lliure d'explotació i d'opressió, mentre que no ens ho permetrà mai ni l'Estat ni el capitalisme. L'enfrontament és inevitable i el que hem de fer és d'anar a través de noves eines. Aquí s'ha parlat abans, s'ha dit doncs, que calia nova imaginació, noves eines de lluita perquè han canviat totalment les estratègies de dominació i d'explotació que ells estan. També cal que canviem, però hem de pensar que serà inevitable l'enfrontament i que hem d'estar preparats per aquest enfrontament. I això sense la lluita de masses, sense que tinguem el màxim de població explotada, treballadora al nostre costat, no serà possible. Cal treballar en aquest sentit. El que cal és mirar com es pot fer això, com es pot trencar tants anys de dominació, tants anys de submissió a través de les noves, diguéssim, aquesta societat tan ferotge que ens està destruint conquestes que s'havien fet abans. No? Jo crec que cal aprofitar aquestes contradiccions per avançar, per coordinar-se i per anar creixent. Sense un creixement, sense una potència nostra de la classe obrera, no hi ha res a fer. Bueno, tot això que deies ara, m'agradaria ficar una reflexió en el fet que, bueno, no sé, també anava lligat amb el que deia, segur que no m'he recordat abans de dir, i era que, bueno, tornant a entrar en el tema d'obrerisme, per dir-ho d'alguna manera, o lluita obrera, que jo crec que bàsicament és la base de la societat i el que mou tot l'Estat, no? És a dir, bueno, és a dir, si no fos perquè hi ha gent que està currant, no es donaria a ningú els impostos, no? I jo el que veig, bueno, en el que he anat veient aquest temps és que realment es segueix, primer de tot, que sí que segueixen amb les mateixes estratègies que seguien abans. És a dir, es fan vagues, es fan no sé què, però bueno, al final tot acaba sent com fets simbòlics que no tenen al final una repercussió clara i simplement és, bueno, això ho fem com perquè vingui més gent i perquè sigui el següent pas sigui que vingui més gent. I bueno, jo la veritat és que no, ara mateix no tinc ni idea de quina podria ser una possible alternativa, no sé si, o sigui, alternativa directa d'enfrontament. Evidentment pots agafar i te'n pots anar a la muntanya i plantar patates i viure la teva bola i segurament serà el més independent del capitalisme que pugui ser en aquests moments, però bueno, no afectaràs el que està en la ciutat, que és realment l'epicentre de tot això. I llavors m'agradaria veure doncs, que, per exemple, el que passa a la ciutat és això, que les vagues són definides, les protestes van arrel del que ens sembli, i jo crec que molt del problema és que som molt i massa dependents del que ens pot donar l'Estat o el treball. Llavors, per exemple, per què no són vagues indefinides? Doncs perquè necessitem els diners. Per què no ve gent a vegades a les protestes? Perquè aquella zona està treballant, no s'ho pot saltar. I bueno, no sé, i també fer comparació amb el que podria ser fa 80 anys, doncs abans, bueno, tu feies una vaga, podies fer el que sigui, anaves a passar un temps, sorties i llavors inclús podies tornar a treballar. Vull dir, no sé, en el llibre del Baltasar Porcel, que parla sobre el Joan Ferrer, que era un militant de la CNT, doncs ell havia entrat molts de cops a la presó i sortia i sempre algú l'acabava agafant per treballar en una fàbrica. I ara això és algú que també ens l'han tornat a fotre. I vull dir que no pot simplement sortir impune tan fàcilment, bueno, com podia ser abans. I també, d'altra banda, veig que segueixen això, que no hi ha una base clara de qui som. És a dir, hi ha una gent que és la classe pobra, hi ha més gent que és la classe mitja i llavors els rics. I se suposa que la classe mitja i la pobra són com la mateixa gent, però en realitat no és així, perquè la classe pobra és la que està pagant tot això, però aquí no està passant res, en els carrers. Hi havia un article que es deia Per què Espanya no... Bueno, no me'n recordo com era, però era la pregunta, era de l'estil Per què Espanya no ha explotat ja? I llavors em va llegir un altre que deia que el resta d'Europa se n'estan rient de nosaltres, de lo tontos que som, de que no estem sortint de que ens estan fotent cada dos per tres i la gent no surt al carrer. I llavors la reflexió que feia en aquesta pregunta de per què no ha explotat és perquè realment hi ha molta gent que encara sent que part de la classe mitja que creu que tot aquest estat realment li pot aportar una cosa que per ell és bona. És a dir, per ell, 8 hores treballant, bueno, m'ho menjo. Però segueixen havent-hi una sèrie de coses, no sé, agafar el metro o anar a comprar no sé on, o l'entreteniment, o el que sigui, encara és una cosa que per ell és favorable. I potser el que faria falta seria perdre totes aquestes coses. És a dir, potser són una mica cabrons, no? Però potser ens tocaria la classe mitja passar-nos una mica més putes per veure que realment tot això no està portant res. I no sé, la classe mitja I això no interessa... Si tu fas el que... si tu fas el que et toca com a ciutadà i no tenim queixes i no protestes i treballes i tens les hores cercles i mitja, doncs no has de preocupar ni de les presons, ni de la policia, ni dels nens del tercer món. O sigui, tot això són coses morals que tu poden preocupar, però a nivell moral o ètic, però no et preocupen a nivell personal. I llavors és com totes aquestes coses són coses que... o no sé, la pobresa, no? Són coses doncs, que no ens preocupen, o bueno, no preocupen a la classe mitja, i llavors és algo amb el que... Bueno, no sé com arribar al punt de que... És que no sé si fa falta que ens haguem d'enfrontar realment amb aquestes coses per veure que realment són coses que són molt fotudes i que estan afectant als que considerem que són iguals que nosaltres, o realment fa falta que desapareixi aquesta classe mitja i tornem a tenir una separació molt clara entre el que és la gent que ens està fotent i els que estan fotuts. Sí. Si no hay otra petición de palabra, quería introducir otros dos temas. A rebut del que s'ha anat comentant, en resposta dels articles que deies, també hi havia un article que deia que som del país, bueno, ens podem semblar com els gossos, diria jo. Bordem molt, és a dir, si hem de muntar un pollo el muntem, però quan s'ha d'agafar i fer una reclamació i s'ha de fer un procés i tot això, doncs va baixant, fins que no fotem res. En canvi, en altres països, no sé quin company deia de Països Baixos, doncs potser que tindran moltes més millores, però una de les coses que sí que fan és que potser no criden tant, però si han d'agafar i han d'anar taladrant, això sí que ho fan, això per una banda. La segona cosa és que abans també ho han començat a dir una mica, en sentit de, bueno, i a l'escolta de per què les joventuts pues, han passat tant moltes coses, bueno, ens han ficat en vena un sistema i això vol dir que si tots intentem fer ara en plan imaginaros todos mentalmente una casa, segurament el 90% de les persones d'aquí presents mentalment està visualitzant la mateixa casa, com a molt algun que altre estarà mirant, jo que sé, un iglú i com a molt algú altre una tenda de campanya. És a dir, realment ens han inculcat un model, ens han inculcat una manera de viure, de pensar de tot, i anar sortint d'això no és tan fàcil. Per això moltes vegades doncs, moviments com el 15M o altres, molts altres moviments doncs donen molt sec, perquè és normal. Aquí o aprens a cops d'hòstia o no aprens. I aprens a mesura que et caus i dius merda per qui no és, i reconeixent que a vegades t'has d'ajuntar amb altres que en un principi deies oh no, i a poquet. O sigui, si esperem que es faci tot de la nit al dia, doncs així va la història, que no ha sigut així mai. No sé. Si no fa falta... Sí, parla tu, eh? Vale. Que jo penso una mica el que deies tu i arreu del que deies tu i el que està xerrant. Jo penso que també s'ha de tenir molt clar que patir per aquesta influència que dius tu, des del meu punt de vista, és la estructura de l'Estat. És una estructura que ve de mil·lennis d'anys enrere, ja, molts milers d'anys enrere. Tots els imperialismes abans del Jesucristo i tot el rotllo estaven tallats pel mateix patró. I jo penso que avui en dia, a grandes rasgos, seguim el mateix rotllo. Vull dir, què fa falta que perdem privilegis o perdem benestar o perdem... O sigui, que les passem magres per posar-nos les piles? Bueno, vale, sí, la història ens demostra que això és una possibilitat. Però l'altra possibilitat per mi també ve a nivell individual, no? De que, pues, jo que sé, que tu et plantegis amb tu mateix els teus propis compromisos. Evidentment, ningú ens ensenya a ser bones persones, ni ens ensenya a conèixer-nos a nosaltres mateixes, no? I a créixer i totes aquestes històries. Però bueno, jo crec que és un punt de partida bastant alternatiu a l'estar sempre en contra de la mala influència de l'Estat, no? D'agafar i adoptar tu el teu propi compromís i decidir quins són els teus objectius i bueno, anar fent balanços, no? Cada X temps i anar veient doncs, on tens influències que t'han ficat, doncs, l'educació, la religió, el tema laboral, mil històries, no? I poder-les anar expulsant i anar-te fent, creant-te a tu mateixa. No? Llavors, a la mesura que ho vas aconseguint, et vas trobant amb altres persones que individualment també estan fent aquest procés i cadascuna en el seu ritme, però bueno, llavors ja comencen a venir les afinitats. I llavors és quan tens més fuelle per tirar una causa o una lluita a llarg termini, no? Perquè si no, pues, clar, són coses com molt explosives, no? Tens un problema molt concret, l'enfrontes, i una vegada has aconseguit que mermi l'operació, per dir-ho d'alguna manera, pues baixes la guàrdia perquè en realitat aquell problema no te l'ha generat tu, te l'ha generat algú altre. No? Mentre que si ets tu mateixa la que decideixes quins són els teus problemes, no esperes que ningú vingui i te'ls creï, els objectius que et marques són més a llarg plaç. Vull dir, és com deia una companya d'una organització revolucionària dels Estats Units, no? La revolució no és una cosa que començarà un dia i acabarà l'endemà. Vull dir, portem mil anys d'opressió, llavors aquí el que es tracta és de la vida revolucionària, començar un dia i acabar el dia que ens morim, cadascú amb el seu compromís, no? I pel camí doncs, anem fent aquestes afinitats i és la meva aportació. Això. Bueno, con la que hablaban de clase obrera, yo creo que acá hay como un desconocimiento de la misma que nosotros llamamos clase obrera, pero que no tiene conocimiento de clase. O sea, yo creo que, no sé, por mi experiencia, hace 20 años que trabajo y he conocido muy poca gente que diga yo soy de clase obrera. La gente tiende a querer escapar de eso, o sea, la gente busca un bienestar y tiene que querer escapar porque, o sea, ser obrero, ser pobre, crea marginación dentro de este tipo de sociedad. Y creo que es el problema que tenemos hoy, que no, que la gente no tiene esa conciencia de clase, simplemente quiere escapar. Y si no llega a un punto límite, es recién cuando el punto límite, cuando se siente capaz o busca la forma de sobrevivir, es cuando se da cuenta que puede hacer cosas por sí solo. Pero si no llegamos a ese punto límite, nos encontramos donde estamos parados hoy, ¿no? Que hay un montón de desempleo, hay un montón de precariedad, y sin embargo, por asistencialismo, que aún sigue dando el Estado, no se repercute, eso es lo que está pasando ahora mismo. Bueno, eso más o menos lo que quería decir. Yo creo que el tema está ahí, que no hay un desconocimiento de la clase obrera, que somos clase obrera. Que me presentan así. Sí, bueno, dos cuestiones que había empezado a decir, olvidamos continuamente, que es en estos 38 años, desde el 75, la muerte del dictador, la política de consenso, de reformismo de todos los partidos políticos, que conscientemente se plantearon, uno, en la educación, borrar todo residuo de memoria histórica, es decir, ningún enganche de raíz con lo que fue la Revolución Española del 19 de julio a las jornadas de mayo del 37, y todo lo que sea historia para enganchar como raíz, eso en la escuela no está. Segunda cuestión, en las generaciones que han ido haciéndose estos 38 años, se ha pasado del Homo sapiens al Homo videns. La gente ve 3 horas 45 minutos diarias de media de televisión. Ningún padre, ninguna madre, ninguna familia influye en los niños y en los jóvenes como la televisión. Y ese objetivo, nadie se ocupa de ello, la influencia que tiene ese electrodoméstico nefasto. Y la otra cuestión, no hacemos más que preguntarnos cómo es que si la gente, hay 6 millones de parados, y esta situación, ¿por qué se aguanta y se aguanta? Se llama familia. La familia es el colchón al que quien está parado vuelve, tiene el plato de comida, etcétera, etcétera, la subsistencia. Y mientras que esto sea así, evidentemente, y no se le meta mano a fondo a lo que es la estructura familiar y a lo que es la institución familiar, pues se seguirá planteando un desarrollo de clases medias que, en ausencia de esa clase obrera, que creo que sigue existiendo, unos tienen la propiedad de los medios y otros vendemos nuestra fuerza de trabajo. Eso, por muy postmoderno que quieran explicarlo, sigue vigente. Y tienes que vender tu fuerza de trabajo para poder comprar y subsistir. Y ellos están mayoritariamente, como ha dicho otro compañero antes, sustraídos y lo que quieren ser es clase media o pequeña burguesía y tener una casa, playa, coche, etc. Es decir, el tema cultural de pensamiento. Yo creo que ahí habría que profundizar más para que, si queremos cambiar la sociedad. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que también es muy importante el hecho de. Es muy importante el hecho de ver cómo, cuál es la justicia o cuáles son las injusticias que están pasando, ¿no? Tanto ya en hechos de accidentes, ¿no? O sea, por ejemplo, yo por ejemplo tengo mucha incultura de lo que pasa fuera de lo que es España, Europa, Cataluña. Tengo mucha incultura, ¿no? Yo hablo de Afganistán y tengo unas mínimas nociones, pero en realidad no sé lo que está pasando ahí. Y a lo mejor también es en el sentido de decir, de una vez por todas, si hay una humanidad, ¿no? O un, pues ser conscientes y vamos todos a una, ¿no? Un poco, conseguir un poco llegar ahí, ¿no? Es decir, vale, aquí estamos mal, ¿no? Pero un poco, bueno, lo que quería decir también es llegar a cuáles son las injusticias, pero en el sentido de las que no te tocan, me refiero, ¿no? Incluso de pensamiento, ¿no? Por lo que es el patriarcado, ¿no? Que no solamente está la desigualdad con la mujer, sino los patrones que tiene el hombre, ¿no? Y conseguir llegar a cuáles son las injusticias, y aunque a ti no te toquen, ¿no? Como que no te repercutan en ti, llegar ahí a identificarlas y luchar por ellas, ¿no? Porque si no siempre estamos, o el Estado siempre está como repartiendo, ¿no? A ver si me explico, ¿no? Como, esto me afecta a mí, esto no, ¿no? Entonces siempre va como variando, ¿no? Y si realmente conseguimos una conciencia social y la gente lucha por lo que es la injusticia, pues igual un poco sí que avanzamos algo, ¿no? O si no, luego siempre estamos con lo que decía, ¿no? Si esto no me afecta a mí, pues la gente como que lucha menos, no se da cuenta, ¿no? Pero un poco eso. Bueno, sobre algunas de las intervenciones que se han hablado sobre la clase obrera, creo recordar que Marx decía que la clase obrera es la clase que se niega a sí misma, precisamente, que no se identifica a sí misma porque no quiere ser obrera, quiere otro. Lo que ocurre es que en otros pasados, digamos, frente a este mundo, habían dos opciones: o te identificas con el de arriba y quieres ser encargado, o quieres ascender en el mundo de la producción, o quieres llegar a la propiedad, incluso por ejemplo el robo del pequeño delincuente es para poder convertirse muchas veces en propietario, digamos, o se le ofrece un proyecto. Yo en los años 30 había proyectos. A los trabajadores se decía, el mundo será así, y habrá unas colectividades que funcionarán así, y las fábricas funcionarán así, y se conducirán así y de esa otra manera. Digamos, ahora el problema es que frente a la negación, digamos, no hay un proyecto. No. O sea, cuando queremos montar cosas en los barrios y tal, que es lo interesante, es decir, el mundo puede funcionar de otra manera, digamos, y esta extensión de una especie de dibujo, que fue un poco la diferencia entre los partidos comunistas clásicos y el anarquismo, es que el anarquismo intentaba dibujar el futuro. Nosotros decíamos, conquistaremos el Estado y ya veremos luego qué hacemos, ¿vale? Digamos, intentaba dibujar un mundo con colectividades donde se decía, pues, que las cosas serían de esta manera y lo discutiremos entre todos, etc. Y eso es un poco la falta un poco proyectos de futuro al que adherirse. Y en cuanto a lo que es la negación del sistema actual, pues también nos falta un poco de radicalidad. Porque decimos que somos anticapitalistas, pero por ejemplo yo recuerdo las tres reivindicaciones de la Primera Internacional. Había dos que eran perfectamente asumibles y de hecho el capitalismo las asumió años más tarde, por la lucha, que es la jornada de 8 horas y el sufragio universal, pero el tercero no. Si eran perseguidos era por el tercero, la abolición del derecho de herencia. Ahí sí que impugnas el capitalismo. Así, ahí sí que impugnas la acumulación primitiva. Es decir, bueno, no sé. Lo que acabas de decir, Fernando, ayer precisamente en la presentación del libro de las casas baratas de Canturis, precisamente lo que salía era que esta diferencia que marcas, ¿no? En los años 20-30, la lucha normal, reformista, le puedes decir, la lucha reivindicativa quedaba unida a un proyecto, ¿no? Esto es lo que desaparece en los años estos. Escuchando las intervenciones, menos la mayoría, quería mencionar algunos puntos al respecto de lo que ha dicho la mayoría de la gente. No lo desarrollaré porque quiero ser breve. El punto número uno es que me parece que, a diferencia de otras épocas, la humanidad sí que va a una, a regla general. Va a una en el mantenimiento del Estado y del sistema capitalista, porque hoy más que nunca, si el sistema capitalista del Estado se fuera a la mierda, probablemente la vida de infinidad de personas también se iría a la mierda, puesto que hoy más que nunca el sistema capitalista y el Estado se sustenta en toda una serie de interconexiones de aparatos tecnológicos que determinan toda la vida y la posesión por parte de cada uno de los individuos de las habilidades que les permitirían sobrevivir básicamente sin dinero y sin nada, es brutal. El aspecto más importante de esto es la delegación, no solo política, sino en todos los sentidos de la vida. Para cualquier cosa se le delega a un especialista, en alguien que tiene un oficio, para que te haga todo otra cosa. Lógicamente esto no es así en todos los países del mundo, ni en todas las personas de muchos de los países, pero por regla general eso es una tendencia. Con lo cual es muy normal que la gente no quiera unirse para tirar abajo un sistema, porque lo que estaría haciendo sería directamente tirar abajo su propia vida, al menos a nivel más inmediato. Otro punto de aquí que se está hablando, de, por ejemplo, de que no hay proyectos o que no hay no sé qué. Esto no es cierto. Lo que ocurre es que la gente no se adhiere a ellos. Proyectos de futuro, de sociedades alternativas y de cuestiones de cómo podría funcionar incluso toda la humanidad, lo cual a mí me parece un disparate, pero bueno, pues eso es otro tema, porque es otro tema. Hay a patadas. Lo que ocurre es que la gente no se involucra en ello. A lo mejor quienes los hacen no se lo creen, o a lo mejor sí. La cuestión es que la gente no se involucra en ellos por el punto que he mencionado anteriormente. Otro punto es que deberíamos darnos cuenta, yo creo, que cada sociedad y cada contexto histórico elabora unas respuestas en función a los problemas que tiene o que cree tener. En un momento dado, una de las posibles respuestas, mejor o peor articulada, fue el movimiento obrero. En otros momentos, como por ejemplo los actuales, igual va más la cosa por una cuestión más ciudadanista, como cosas del 15M, que dicho sea de paso, no es el monopolio de la rebeldía ni mucho menos, sino a lo sumo una plasmación, y me parece que bastante insignificante, pese a lo espectacular y que hubiera miles de personas en las plazas, de un momento puntual de rebeldía, que me remito al punto primero, que me parece que es la base de todo, un montón de gente que quiere mejorar su vida porque está perdiendo capacidad adquisitiva o condiciones de vida aceptables, pero que lo que no quiere, bajo ninguna circunstancia, por regla general, es tirar esto, porque tirar esto significa tirar abajo su propia vida. Y eso nadie lo quiere, se llama instinto de conservación, y desgraciadamente lo tiene el ser humano, ser que es bastante probable volver a ver. Otro punto sobre esto, viene relacionado lo de la cuestión de la rebeldía, de que se está diciendo aquí, ¿por qué no se hace tal cosa? ¿Por qué no se hace tal otra? Bueno, es que muchas veces sí que se hace. Me vuelvo a remitir al punto número uno. ¿Por qué no se participa en el movimiento obrero? ¿Por qué no se participa en la protesta ciudadanista, o las mareas, o lo que sea? Bueno, eso me parece que no es cierto. Yo creo que quien le parece bien participar en este tipo de protestas o de plasmaciones de rebeldía o de reivindicaciones, lo hace, y quien no, no. Entonces me parece bastante, ¿cómo decirlo?, filosóficamente autoritario, bastante acaparador que esto esté en el centro del debate, puesto que cada cual se revela como cree que tiene que hacerlo. Entonces, imponer siempre el discurso del movimiento obrero o del 15M o de esto es un poco cansino. O sea, quien quiera participar en el movimiento obrero o en el 15M, que se junte, que lo haga, y muy bien, y felicidades, y que se deje de romper ya las pelotas, porque hay otra gente que sencillamente tiene otra visión diferente y no le parece ni le interesa ni nada de esto. Entonces es como cansino que esto sea no hablar de ello, que también, sino ponerlo como en el centro de todas las cuestiones. Quien quiera hacerlo, que vaya y que lo haga. que se junte y que decida la mejor manera de hacerlo y que tenga mucha suerte. Y ya para acabar, lo que quería decir es que leyendo el libreto o el libro, la obra, el texto, que es en definitiva por el cual nos hemos juntado aquí, que todos estos debates me parece muy bien, y escuchando muchas intervenciones que se han hecho, me parece, igual es cosa mía que hoy no me he tomado azúcar y hace calor, que me parece que se reduce la cuestión de la crisis a un tema bastante economicista, como que es una cuestión del capitalismo, y me parece que se menoscaba bastante un factor muy importante, que es el papel del Estado en todo esto. He oído por ahí algunas intervenciones, en algunos pasajes, sobre todo el final, de lo del Estado del Malestar, viene a colación, de que se presenta, también esto lo hace la izquierda muy bien, también incluso los marxistas que siguen, bueno, no voy a dar mis opiniones sobre un retrasado mental que era un borracho y encima pegaba a su mujer y a sus criados, porque no merece la pena, la cuestión es discutir sobre las ideas, pero se trata de que la idea de que con el Estado se pueda hacer algo. Yo creo que no deberíamos olvidar de que aunque el capitalismo sea, como bien apuntan por aquí, en mi opinión al menos, un sistema de producción y reproducción de mercancías y de relaciones sociales mediatizadas y mercantilizadas, no siempre fue así. En un momento dado fue simplemente un medio de producción implementado por el Estado en función de sus necesidades, que era básicamente la guerra. En concreto, del Estado inglés, que quiere fabricar una marina de guerra a tope porque no tiene suficiente ejército como para combatir otras potencias que también eran estados, como por ejemplo España o Francia. Entonces, implementan este modo de producción y para ello cambian toda su economía. Esto viene muy bien explicado en un libro de un autor que a mí me parece deleznable, pero que al menos en ese punto concreto lo dice muy bien en un artículo que es La democracia y el triunfo del Estado. Se podría leer porque aporta incluso documentación. Otra cosa diferente es que después el capitalismo se haya hecho autónomo respecto del Estado, pero a mí no me parece que el Estado sea un títere del capital y que los gobernantes sean unas marionetas que se dejan manejar por las grandes multinacionales. Parece sencillamente que la economía es una parte importante, porque es una parte material en la vida de las personas, de las instituciones y por supuesto de los estados, y los estados quisieron fortalecerse por la acción de su economía. Entonces, cuando el Estado, como ahora mismo se vive el capitalismo, hay una economía capitalista, fomentada y potenciada por el Estado, que es el que regula, es el que se legisla, es el que prohíbe, es el que incita, es el que da políticas de tal o cual, es el que da dinero para esto, para lo otro, para lo demás allá, porque es el que tiene el poder ejecutivo, la fuerza para hacerlo, que no significa que no reciba influencias de empresas multinacionales, por ejemplo, o de capitalistas privados, es el Estado el que lo hace, el Estado tiene su propio interés en hacerlo. Entonces yo no veo esa visión que a mí me parece leninista, no es que os estoy llamando leninistas a vosotros, pero sí que me parece un tanto mecanicista de que ahí hay un capitalista que maneja los hilos y llega al Estado, que es un pobre imbécil que ha estudiado derecho, como el Rajoy, que encima no sabe casi ni hablar, y luego va y te hace ahí lo que sea porque el otro está detrás. Me parece que eso es un grave error de interpretación. Con esos graves errores de interpretación es normal que no haya unos objetivos claros en los que apuntar, y por eso a estas alturas de la película nos estemos preguntando todavía, después de más de 200 años de lucha anticapitalista, por no mencionar la lucha antiestatal, qué hacemos y cómo lo hacemos. Yo lo dejo ahí. Bueno, yo aprovecho para comentar una cosa, porque creo que aparte del último punto que hablabas, los tres primeros me parece a mí que se refieren de alguna manera a la creencia o no de si una revolución es posible y si realmente se puede hacer algo para ello, que creo que también es algo que se hablaba antes. Entonces ahí como creo que tal vez haya dos líneas de pensamiento o de acción. Yo creo que pensando pues desde uno mismo y desde nuestro movimiento, de alguna manera, sí creo que hacen falta proyectos. Tampoco es que hagan falta proyectos para solucionar la vida a nadie, sino proyectos propios. Bueno, que no digo que no existan, pero que se necesita o sigue estando ahí. Proyectos que evidentemente se mantienen al margen del capitalismo, cosa pues casi imposible, porque creo que la contradicción que tenemos también es que aislarnos no sería una solución, y como decía el compañero también, el enfrentamiento pues va a ser inevitable tarde o temprano, porque el Estado pues no va a ceder ningún espacio de poder que tiene sobre nosotros. Entonces, que esos proyectos se desarrollen en el, digamos, en el núcleo del Estado capital, que son las ciudades, pues plantea toda una serie de contradicciones que creo que son difíciles de salvar, pero necesarias a la vez, porque es donde se sitúa ese enfrentamiento de un modo más directo. Entonces, no sé si me he hecho un lío, pero la idea era, de alguna manera, que sigamos llevando hacia adelante lo que ya estamos haciendo, sigamos pensando como estamos pensando ahora en estas cosas, y tal vez, no sé si queda por pensar si eso es posible, si realmente vamos a contagiar a alguien en nuestra lucha. Bien, yo quería contestar en nombre de Cetra, quería contestar al compañero. No es cierto que en el Cetra digamos que los políticos son tontos o que el Estado está dominado por las grandes multinacionales. Eso no lo hemos dicho jamás. No, pero se ha dicho aquí antes en varias intervenciones, yo lo he dicho. Ah, creí que decías que nosotros... No, era lo que decía, que de la parte que corresponde a Cetra que he mencionado, que me parecía la crítica un tanto economicista. Luego lo de los políticos y tal, ha salido por aquí varias personas que lo han mencionado y por eso lo he dicho. No, pues, no sé, yo pienso que va a ser economista. De todas formas, sí que es cierto que el Estado, es decir, la lucha larvada entre Estado y capital, que sería desde el primer momento que se funda el Estado moderno con la Revolución Francesa o con la Revolución Inglesa, esa lucha larvada, después de la Segunda Guerra Mundial y con la autonomización del capital, el Estado está perdiendo una influencia cada vez más considerable. De hecho, los anarcocapitalistas están diciendo constantemente que hay que reducir la administración a su mínima expresión, y lo van a lograr. Eso, no, eso que llaman retallades y recortes y tal, no es más que la forma de trasvasar dinero público, que es dinero que nos roban a través de los impuestos, a las arcas de las multinacionales y de los capitalistas privados. Privatizarlo todo en definitiva, y el Estado que sea una multinacional más que se quede con las competencias que le son propias, es decir, la represión y la caridad y la asistencia social a los disminuidos o a una parte muy minoritaria de la población, y cada uno que cambie con cubi. Esa sería en definitiva el proyecto del capital, que se pueda coartar o se pueda... Yo creo que dependerá de nosotros y de todos nosotros y de nosotras. En definitiva, de lo que nosotros planteamos. Y como si decías que esas confusiones se han llevado allí, yo no sería tan radical en ese decir, nosotros nos vamos, mientras seamos derrotados, seguiremos planteándonos qué hacer para que la próxima lucha contra capital y Estado no sea una derrota, y al menos, si no un triunfo general, sea un triunfo parcial que nos permita alcanzar triunfos más parciales hasta conseguir el triunfo final. La revolución no se hace en un día. La revolución tiene que continuar desde, no sé cómo lo has dicho, no sé si lo has dicho tú, pero la revolución tiene que ser constante. Y la revolución tiene que empezar por cada uno. Y yo estoy de acuerdo, muy de acuerdo contigo, en que nadie le puede decir a otro cómo se tiene que rebelar o cómo tiene que hacer o si tiene que ir a una manifestación o no. Eso sí que me parece cansino. Yo también estoy cansado de ir a esas cosas. Sí. Això sí que acaba, ho sé igual, no està micro. Això que acabes de dir de l'anarcosindicalisme, que vol reduir la seva gala, no? Anarcosindicalisme, anarcocapitalisme. No, anarcosindicalisme. Que l'anarcocapitalisme que quiere reducir a l'Estat a su mínima expresión. Eso es una mentira, pero clarísima. O sea, estamos viviendo, y no ahora, desde hace tiempo, parte de lo que dice Quique, el Estado tiene una dependencia absoluta del capital, todo el tipo de subvenciones de los que se nutre, no aspira a la reducción del Estado, al contrario, el Estado está súper fortalecido y es un apéndice del capital necesario para su maximización de beneficios. O sea, todas las crisis, todo esto que se llama la crisis, que viene de los rescates bancarios, de los recortes y demás, pero no solo eso, el mantener unos niveles salariales de explotación garantizados, una economía sumergida, un paro que no solo por las familias, mantiene una especie de asistencia social, pero también con ONGs pagadas. O sea, hay tantas nutriciones, como decía antes, del Estado que mantiene el capital así, que creer que los anarcocapitalistas quieren reducir el Estado, no, es que ellos, ese Estado, les es absolutamente necesario. Una revolución o un cambio de tendencia socializante, recuperando la palabra anarquismo de su génesis común, sin ningún vínculo estaliniano ni nada, de las dos blancas que salieron en la Internacional, volverá a la recuperación de esa palabra que se llamaba socialismo, que significaba la igualdad, de avanzar hacia allí, tanto como Kropotkin lo sugería o como otros pensadores. Lo que pasa es que apartarse de la vía fracasada del marxismo con todas sus experiencias prácticas. Y esa experiencia libertaria es la que tenemos que seguir reivindicando en el siglo XXI, porque yo creo que si no reivindicamos eso, es la barbarie esa garantizada, no solo social, sino ecológica y demás. Entonces, cosas como tan claras ahora mismo de respuestas a la crisis y tal, que dicen, habría que tener, no nosotros, que muchos preferís ya la salida marginal porque huimos ya de los economicismos, pero es que la anarquía realmente, cuando surgió en sus pensamientos iniciales, despreciaba la política porque quería la organización social y económica de la gente para liberarse de todas las opresiones que les imponían los amos y los propietarios y demás. Entonces, intentar buscar una nueva forma y con objetivos claros contra lo que hay ahora. También el hombre este que decía, volver a pensar en una reducción de jornada y una exigencia, si nos pusiéramos poner colectivamente muy fuertes y tal, decir que no queremos un trabajo más de 4 horas, es antihumano y antiambiental y anti todo. Yo creo que sería una reivindicación, pero claro, ya viene el capital diciendo los mini-jobs, garantizando la subsistencia, una subsistencia digna, ¿no? Que no sea subsistencia, que nos permita con 4 horas el resto vivir y que no sean en las mierdas de empleos actuales. Pero bueno, pero claro, para formar eso no lo conseguiremos en experiencias pequeñitas y sobre todo eso, pues siguiendo consumiendo con una perspectiva internacional. Si seguimos consumiendo móviles y camisetas que en Bangladesh se están viviendo vamos a una miseria absoluta, mientras no consigamos romper con ese consumo tan gilipollas y que tiene una explotación además salvaje. Pero bueno, es que es todo, hay un montón de cosas que están sacando, desde el tipo de imposiciones que hay. Él decía de trabajo, pero es que no solo es trabajador, el consumidor está manteniendo todo este aparato. El tema es la dependencia, ¿no? O sea, si trabajamos 4 horas vamos a seguir dependiendo del Estado, y el tema es cortar con la dependencia, ¿no? También ya es un tema más profundo, porque es un tema cultural, ¿no? O sea, de la humanidad más que nada. Siempre la dependencia de un ser superior, o mismo del padre, o sea, cómo está conformada la sociedad, ¿no? Ahí está el problema. Mientras tengamos la dependencia, no sepamos que somos, que podemos ser autosuficientes, no aprendamos a hacerlo, o sea, por más cambio mínimo que hagamos, vamos a seguir teniendo que tener a alguien sobre encima nuestro. O sea, sí, pero fíjate, cuando él comentaba del Kropotkin y del montón este, o sea, si resulta que los objetos que se cambian no hay ningún criterio, el montón no se va a distribuir, o sea, o se establecen criterios en la colectividad, no digo manteniendo esto que hay, sino cambiando la perspectiva e intentando organizarnos de otra manera, pero socialmente, ¿no? Sí, pero eso puede ser una mejora de un bienestar para una cierta parte del mundo y no para todas. Para toda. Es que cuando hablo de las 4 horas hablo en Bangladesh y hablo en Cataluña. Claro, pero si mientras te la den acá, o sea, acá van a estar contentos. Pero de todas formas, hay que tener en cuenta que la tontería de Kropotkin, que dijo de tomarle un montón, ya le contestó mal a Testa diciendo que se ha hecho chorradas, porque, primero, no se puede hacer eso de esa forma, porque eso lleva a la sociedad de la abundancia consumista que estamos ahora, sino que lo que se trata es de que todo el mundo tenga lo mínimo para sobrevivir, y eso significa vivienda, vestido, nada más. Todo lo demás es añadido. Todo lo demás es añadido. Y eso es el consumo. Y eso es lo que la gente quiere. Eso es lo que, es decir, si no somos capaces de revertir la mentalidad de este tipo de sociedad consumista, de que cada vez queremos objetos nuevos y cada vez más efímeros. Claro, el capital se reproduce a base de hacer mercancías cada vez más obsoletas. Es decir, y de hecho ya se fabrican mercancías que antes de salir al mercado ya no sirven. Pero se tienen, por ejemplo, una mercancía en la que se gastan millones y que no tiene un uso, ni siquiera de cambio, son las armas atómicas. Las armas atómicas costan una cantidad de dinero, pero ese capital lo revierte, porque no se usan, porque tampoco se cambia. Es decir, es un dinero que es como si lo tiráramos ahora. Es decir, un esfuerzo energético y humano que no sirve absolutamente para nada, no requiere. Bueno, pues hay mercancías que están empezando a ocurrir eso, que ni siquiera pueden llegar a cubrir la circunferencia del capital. Es decir, dinero, mercancía, dinero. Y ese circuito no lo cubre. Y esa es la crisis que estamos padeciendo ahora. Bueno, padecemos, nosotros hemos estado siempre en crisis. Eso es lo que llaman crisis financiera, que no es una crisis, es una crisis de la teoría del valor, que además lo dijo, que sigue tan vigente. Es decir, ya no se valoriza la mercancía lo suficiente como para crear beneficios suficientes. La tasa de beneficio del capital ha caído de tal modo que lo que hay que hacer ahora para conseguir más capital, es decir, la acumulación del capital, se tiene que conseguir a base de robarnos a los trabajadores, a los que... tenemos que revertir los impuestos que nos cobra el Estado a las arcas del capital. Es lo único que están haciendo ahora. Por eso, esa tasa de ganancia era una abstracción. El capital no es un fantasma que opera como un ente homogéneo y tal. Hay la tira de capitalistas, entre ellos se despellejan. Lo que sí está claro es que todos tienen la misma finalidad, maximizar sus beneficios. Pero unos fracasan y se van al puto, cierran, a ellas. Las crisis, esas... Eso no invalida mi teoría. La teoría del círculo, el círculo del capital es siempre el mismo, no cambia. Dame cuentas a todo. Pero con cosas concretas, o sea, ahora mismo, esto de las 4 horas, una reivindicación fuerte, intentando que se universalice, que se extienda, que no se quede en este mismo lugar. O sea, ¿cómo podríamos empoderarnos suficientemente para conseguir eso? Pero va a terminar siendo como una medida asistencialista, ¿no? Porque vamos a tener todo trabajo, pero vamos a vivir todo siguiendo trabajando las 4 horas para cortar. El Estado está asistenciando, ahora quieren hacer eso, o sea, que pagar parte del salario vía Estado, o sea, vía extracción de los impuestos, y mantener los beneficios, pagando miserias, salarios miserables, y que, por idea de la Merkel, pero que se quiere importar aquí, que el Estado financie al empresario. Bueno, pues combatir esto, porque eso es otra manera de empobrecimiento, claro, y de que el capital, los empresarios salen reforzadísimos. Claro, que dar más, chicos. Lo que encuentro surrealista es que con la que está cayendo, pues que no se haya vetado ya las clases. Esto es lo que yo encuentro surrealista, que el gobierno no haya prohibido las horas extras, porque de las cosas que se está haciendo a la gente trabajando a base de horas extras en negro, dejando sé por qué. Aparcados por trabajar esas horas y sacarse esos 4 euros que se sacan para esa etapa de fines de semana. De ese dinero y de esas horas se podía poner a mucha gente a trabajar, sobre todo estudiantes que pueden trabajar fines de semana. Y a mí eso sí que me parece una cosa que se puede conseguir, pero como decir, salir a la calle para decir que la gente que solamente trabaja en 4 horas es una cosa que es una cosa muy que lo veo muy difícil, pero yo por ejemplo salir a la calle a pedir que se que las horas extras se no se hagan horas extras y se ponga gente a controlar las empresas donde se controlen los trabajadores. ¿Eh? Yo eso sí que saldría a la calle a pedir eso. Al menos unos cuantos se podrían independizar y tener un poquito más de dignidad que no sea a costa de la familia. Porque bueno, también pienso que la familia, pues todos hemos salido de algún sitio, gracias a la familia, por lo cierto que hay en la familia. O sea, que yo tampoco no me arrepiento de que mis padres me hayan enseñado lo que me enseñaron, y tenemos familia con 5 hermanas y todas las historias, porque puede ser, ser una familia numerosa. La familia, gracias a la familia, tiene un buen aspecto. Gracias a Dios también me he podido liberar, yo creo que esta liberación es la justa y necesaria para todo el mundo, tendría que ser no estar dependiendo siempre de la familia. Vale, y no toda la sociedad tiene ese consciente. Bueno, disculpa. Res, ens està fent una mica tard, aleshores si algú vol fer algun comentari, pues mira de ser breu i potser acabem ja. Sí, que no es con el trabajo ni con el material que no queda con el que era. También sé que toda la charla desde que ha empezado se ha estado cuestionando. El mayor problema no son las condiciones particularmente graves en las que se desarrolla el trabajo asalariado hoy en día o la falta de trabajo asalariado, sino que el problema es el trabajo asalariado en sí mismo, que el problema es el Estado en sí mismo, que el problema es tener que trabajar en sí mismo. Y que el problema es la delegación y la dependencia en sí mismo. Tengo que salir a la calle para que me parta en la cabeza para pedir X o Y que va a ganarse en las 4 horas o la no sé qué, no sé cuánto, pues para eso salgo a la calle para tratar de destruir el capitalismo. Como total, hagamos lo que hagamos, pero el Estado no nos lo va a conceder porque lógicamente privilegia sus intereses y no los nuestros, pues entonces es una cuestión simplemente. Sí, sí, sí. De todas maneras, Heidi, que tú reflexionas sobre todo lo que comes y consumes cuando te vas en el metro y tal, y eres plenamente consciente de que hay un señor que a lo mejor le gustaría estar así puesto como tú estás ahora, y estaba conduciendo el metro, toda la mierda esa y tal, para que tú vayas a ver y llegues aquí. O sea, te lo pongo como ejemplo, y esa camiseta seguro, no sé si te la has hecho tan, pero seguro que tienes no, un o el libro de esa es por la reflexión también. Bueno, si os parece bien, perdonad que use el micro, no porque no voy a gritar, pues seguimos la discusión en la calle o lo que sea, pero concretamos un poquito para acabar o yo creo que deberíamos dejarlo. No, yo creo que tipo que el trabajador no tiene que pedir más derechos, tiene que darse cuenta que lo que produce es para él y lo que necesita producir para él ya está, no hay más que buscar más derechos, no es 4 horas ni nada, o sea, listo, que se acabe, o sea, si yo produzco, lo produzco para mí, o sea, no produzco para nadie. Eso es lo que tiene que dar vuelta el trabajador.